Cadena Ser. Bueno, estamos escuchando una canción histórica. No sé si ustedes se acordarán, Pedro Almodóvar, Fabio McNamara. Una canción que, aunque no se lo crean, es parte de la historia de nuestro país. Tanto que el Museo Reina Sofía la ha incluido en su colección permanente dentro de la nueva exposición sobre el arte posterior a 1960. Ya saben que los lunes dedicamos un poquito de nuestro tiempo a acercarnos a este mundo de los museos en nuestra ciudad de Madrid, precisamente el día en que la mayoría están cerrados. Y está con nosotros una vez más nuestro experto en arte, que es Pablo Ortiz de Zárate. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días. Hola, Paloma. Buenos días. El Reina Sofía hoy está abierto. Hoy está abierto. Así que podemos ir a ver esto. Muy bien, pues por ejemplo, para acercarse a ver esta exposición de La Revuelta a la Posmodernidad 1962-1982. ¿Es tan curiosa como parece? Sí, bueno, es la tercera parte de la exposición permanente del Reina Sofía. Ya tenían en esta remodelación que están haciendo todo el siglo XX hasta 1962. A partir de ahora, en esta nueva exposición tenemos las décadas de los 60, 70 hasta 1982, y el final de esta exposición es esto que estábamos escuchando. Pedro Almodóvar y Fabio McNamara, todo un concierto, parte de la historia del arte en España. Porque... ¿Y cómo se lo considera artístico y por qué un vídeo así? Hombre, la música y la letra, todo el mundo más o menos tiene claro de que no es de gran calidad, y ellos mismos reivindicaban el cutrerío, por así decirlo, ¿no?, de sus temas. Lo interesante es que venimos de los años 60 y 70, los artistas hacían arte reivindicativo contra Franco, y cuando llegan los 80 ha llegado la democracia y un montón de jóvenes artistas que vienen, como Almodóvar, de pueblos donde no había habido lucha política apenas, llegan a Madrid con ansias de libertad, pero se encuentran con una sociedad muy gris todavía, una moralidad post-franquista todavía demasiado tradicional, y protestan contra ella en vez de reivindicando políticamente, simplemente provocándole a la gente. Y es con letras como esta, elogiando el sexo, las drogas, la noche, llevando vestidos estrafalarios, maquillaje, yendo travestidos. Las letras son bastante, claro, duras. Pero esto hubiera sido algo impensable en aquel momento, que hubiera estado expuesto en un museo, ¿no? Claro, la virtud es, en aquel momento, que sí, aquello parecía como una cosa loca, ver que esto tenía parte de arte, ¿no?, y que esto inspiró lo que luego se llamó la movida y todo este círculo artístico que sí que fue reconocido en su momento y es reconocido ahora. Y hay que decirle a Almodóvar que antes de hacer cine también hizo estas cosas, inspiró artistas. Quizás, Pablo, tenemos que dejar que pase el tiempo para que podamos considerar cosas artísticas. Quiero decir que lo mismo muchas cosas de hoy en día pasan sin ton ni son por delante de nosotros, y tal vez simplemente el paso del tiempo las pueda luego dar ese halo de arte, ¿no?, que necesitan. Y a veces es contraproducente, porque esta exposición del Reina Sofía habla del arte posmoderno, que es este arte que se basa en objetos extraños. Todas estas cosas que vemos en los museos, que son piedras esparcidas por la sala o papeles tirados, que uno dice, ¿esto es arte? Pues sí lo es, y en su momento estaba hecho para que la gente interactuara con ello, pero pasa el tiempo, se convierten en obras simbólicas de una época y se magnifican, ¿no? Por ejemplo, en esta exposición hay obras como una de Carl André, que son unos azulejos de metal en el suelo, que estaban hechas para ser pisadas. El público debería en realidad entrar al museo y pisarlo, porque es una protesta contra el arte tradicional que se cuelga en las paredes. Sin embargo, claro, se ha convertido es tan caro que el museo nos prohíbe hacerlo. Yo no recomiendo a nadie que vaya al Reina Sofía y pise esta obra, porque se puede meter en una línea. Más cosas que hay en la exposición. Por ejemplo, cuatro cotorras vivas. Esto es arte. Cuatro cotorras en una jaula forman parte de una obra. Es un artista brasileño, Elio Itizica, llenó una sala con arena, piedras, unas cotorras, plantas, casetas que pasaban por ser favelas, intentan ambientar un aire un poco tropical, ¿no? Pues esto está para que nosotros entremos sin miedo, pisemos, toquemos las plantas, nos metamos en las favelas. Y claro, era una protesta contra los museos. Decían, aquí te planteo un reto museo, a ver si eres capaz tú de mantener esta obra con cuatro cotorras vivas. Que claro, es caro, porque ahora mismo el Reina Sofía va a tener para siempre estos animales allí. Y ha contratado a un experto que tiene que ir todos los días a darles de comer y a cuidarlas. Y esto, pues, eleva el precio de las obras, claro. Tres botellas de Coca-Cola. Tres botellas de Coca-Cola en un rincón de una sala, que tú las ves y dices, son tres botellas sin más de cristal de Coca-Cola. Hay que acercarse, recomiendo que nos pongamos cerquita, cerquita de ellas, porque no te das cuenta, pero entre el logotipo y los ingredientes hay escrito, camuflado, el lema Yankees Go Home. Yankees, iros a casa. Es una obra también de un brasileño, Silo Meireles, que utilizó un símbolo del capitalismo americano para luchar contra el capitalismo americano. Entonces, recogía los cascos, camuflaba estos lemas en la botella, luego los devolvía, las botellas se reutilizaban y la obra consiste en, cuando tú te compras la Coca-Cola, lo ves y ves el lema y ahí está la reivindicación política, ¿no? Incluso a veces inscribía dibujitos explicando cómo hacer un cóctel Molotov con esa botella para luchar contra el sistema. Esta idea simbólica, ¿no?, de protestar contra el sistema a través del arte. Y es importante, pues, fijarse muy bien en estos detalles, porque a veces vamos a exposiciones de arte postmoderno que son bastante complicadas, y si uno no presta mucha atención o no sabe estas cosas, pues al final te encuentras con una botella y dices, claro, no lo aprecias, o simplemente puedes volverte y comentar a la gente incluso, ¿cómo es posible que haya una botella posible? Y lo típico de, esto lo hago hasta yo. Claro. Pero la idea de inscribir eso en la botella, pues es más complicada. Bueno, es una exposición que, como decimos, permanente. Sí, va a estar para siempre, forma parte de esta remodelación, como decimos, del Reina Sofía. Es la penúltima, la parte 3, ahora queda, están trabajando en ella, la parte 4, que es el arte desde los años 80 hasta nuestros días. Cuando la tengamos lista, vendremos aquí a comentarla. Muy bien, pues Pablo Ortiz de Zárate, que tengas buena semana. Lo mismo para ti.